noche en esta jungla de asfalto de liana en liana, hasta encontrar un árbol, un nuevo obstáculo en medio del camino, el cual no veré porque estoy ciego de vino. Es mi vida, sí, mi triste historia, que por culpa del alcohol sufra memoria, pero no importa, no, pues mis noches tienen pares, beber y beber, que nos echen de los bares a la mañana siguiente. Ni un pensamiento claro, la resaca ataca y no encuentro amparo. Muertas mis neuronas, autista es mi estado, necesito espabilar, dame un par de calos, hora de currar, de quemar MCs, de provocar un incendio en Alcira al GMSI. Oye, ¿quién representa a la Ribera Alta? Con el flow, tío, que en Valencia no nos falta. Me siento como Big Punisher con kilos de demás y con una sola obsesión, hacer buen rap. Seré un tipo grande como Fat Joe si tengo ritmos gordos pa' montar mi show. Aquí como IPND estoy al dos business, sacaré un par de rimas, batiré un nuevo Guinness. Es mi destino, tío, así están las cosas, y vender mi culo, llegaré a altas cotas. ¿Lo notas? ¡Sí! Algo está ocurriendo, quien estuvo en mi contra hoy está descendiendo. Yo estoy subiendo como telecomunicaciones, competidores caen como mis pantalones. Podría probarme millones de cinturones, ninguno soportaría la presión de estos cojones. Haga lo que haga, llegue donde llegue, no dejaré nunca que nada me ciegue. Empieza la competición, XXL, entrando fuerte para hacer que suene. Alcen micros en el frente, recuerden, en todas las batallas siempre omnipresentes. Empieza la competición, XXL, entrando fuerte para hacer que suene. Alcen micros en el frente, recuerden, en todas las batallas siempre omnipresentes. Cuidado Toys, ha llegado el flow en persona. Tira la bomba, revienta, explota toda la zona. ¿Sabes quién suena y te pega en la cara, nena? XXL, hoy por hoy nadie le frena, no. Convertimos aquí la fiesta en gran verbena. Somos junkies del hip hop, rap directo en vena. Se abre la veda de penas de raperos chungos, que ven como mi estilo ya supera el suyo, porque nada falla, la perfección ya se raya. Eso es que llevamos ya no sé cuántas mil batallas, ya raya el infinito y mi estilo destella. Allá por donde paso yo voy dejando huella. Toca competición y me dejo la piel en ella. Dejo mella y lo consigo porque tengo y porque puedo. Más de superestrella, yo soy tu agujero negro. Absorbo tu estilo y te machaco con mi efecto, solo cargo la pistola lírica. ¡Clac, clac! Ya estás muerto, otro MC pa'l tiesto. Tú sabes que te vencemos en el jodido directo. En efecto, quedarás solo ahí, sin amigos en tu recto. Ahí es donde bailamos contigo. Esta mierda da por culo que no veas. Ya te digo, por perdido te dieron ya hace mucho tiempo. Quieres despertar simpatía, pero odio es el sentimiento. Ojalá seamos la causa de tu escarmiento. Miento cuando digo que eres bueno. Hijos puta como tú nunca alcanzan el vuelo en el suelo. Es allí donde te encuentro. Yo estoy bajo el suelo y desde allí a todos os reviento. Lo siento, perdón, disculpen las molestias, pero no se me molesten porque esto es la guerra. Arderéis como arden los Ninoche en época de fallas, y es que aquí y ahora ya comienza la batalla. Yeah, yeah, yeah. Empieza la competición, XXL, entrando fuerte para hacer que suene. Alcen micros en el frente, recuerden, en todas las batallas siempre omnipresentes. Empieza la competición, XXL, entrando fuerte para hacer que suene. Alcen micros en el frente, recuerden, en todas las batallas siempre omnipresentes. Nueva rima, otra victoria, posición de combate en senderos de gloria. Un resplandor de este viaje conservado en la memoria, un nuevo triunfo quizás para engordar nuestra historia. Jaque mate, tus convicciones al traste, triste final, no hay más posibilidades. La estrategia perfecta, hoy bien tú lo sabes, que voy a conquistar el mundo, frase a frase, rima tras rima, modeladas como arcilla, para dejar mi firma en cada nueva tarima. Siempre en el frente, XXL, de rimas y alcohol, armados hasta los dientes. He venido a luchar hasta que amanezca, sin dejar de golpear a ningún rival hasta que perezcan. Rodado cabezas ya en este campo de batalla, ya aún estoy en las trincheras y tú, bandera blanca. Que le den por el culo al soldado Ryan. Yo voy a salvar mi culo y con él la marihuana y la raya. Digo, la línea tan delgada que no la he visto, la crucé esta mañana mientras alzaba este micro. Sus banderas son de antes de hoy a media asta, y no las he bajado hasta el suelo porque alguien me dijo basta. Seguimos en la partida como un caballo de ajedrez. Si tío, ya sabes, a base de eres no hay más. Si tú bajas, yo subo ya al final de la escalera haciendo ojos con los canutos. Empieza la competición, XXL, entrando fuerte para hacer que suene. Alcen micros en el frente, recuerden, en todas las batallas siempre omnipresentes. Empieza la competición, XXL, entrando fuerte para hacer que suene. Alcen micros en el frente, recuerden, en todas las batallas siempre omnipresentes.